La gente debe recuperar la calle. Vamos a ir haciendo peatonales distintas calles paulatinamente. Exigiremos la carretera de circunvalación y vamos a reordenar la zona del Trebujena y el Stop para evitar los atascos en hora punta. Es tiempo de izquierda. Vota Izquierda Unida.